Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Soy María Mercedes González y desde hace una semana asumí la dirección del Museo de Arte Moderno de Medellín. Bueno, la verdad estoy gratamente sorprendida y muy contenta por el tipo de museo que encuentro. Ya lo conocía anteriormente porque lo había visitado, porque conocía sobre la programación cultural y educativa del museo, sobre las exposiciones. Pero bueno, la verdad, al llegar y asumir la dirección del museo, encuentro un espacio que se sale del espacio tradicional de las exposiciones, un museo que tiene presencia en toda la ciudad, no solo por las exposiciones de arte que hay en otras salas, en otros espacios de la ciudad, como Albo en la Sala de la Música de EPM, Sala Cielo Abierto, exposiciones en el Museo del Agua, en la Biblioteca de EPM, sino también por la programación cultural y educativa del museo en los barrios, en las comunidades. Ahí vale la pena mencionar programas como La Ciudad y los Niños, La Maleta Viajera y Las Casas de la Cultura. Otra de las cosas para resaltar es la vinculación que tiene esta institución con la ciudad, con instituciones hermanas, con museos hermanos, con universidades, con la alcaldía, con el área metropolitana, también con el departamento. Creo que es muy importante esa presencia tan activa y tan viva que los ciudadanos reconocen del museo. Y yo creo que cuando uno mira los últimos años de desarrollo de esta ciudad, yo creo que el museo ha sido parte fundamental de esa transformación cultural y educativa de Medellín. Si asumimos, como se ha dicho, que la mayor invención después del lenguaje es la ciudad, tiene mucho sentido reflexionarla, pensar, imaginar la ciudad del futuro. En ese sentido, hemos realizado las quintas jornadas de ciudades creativas, un proyecto de ciudad al cual el MAM se ha vinculado en su programación, un proyecto que se articula la Cátedra Medellín-Barcelona y que lidera la Fundación Creanta, también con sede en Barcelona. Del 3 al 6 de octubre pasado se realizaron las jornadas en Medellín y fueron un espacio muy importante para una confluencia de pensadores, de arquitectos, urbanistas, activistas, educadores, personas del mundo de la cultura que bajo el lema Cultura Viva y Espacio Público en Acción lograron reunir a un amplio público de Medellín para reflexionar precisamente las posibilidades de ciudad que se pueden llevar a cabo a partir de muchos referentes y muchos ejemplos de diferentes proyectos que no solo en el campo del urbanismo y la arquitectura se están dando, sino en el campo de la cultura, de la educación. Ocupó un lugar estratégico las reflexiones sobre cultura digital a partir de varias actividades que se propusieron y se lideraron desde el museo, en la que contamos con varios especialistas de diferentes lugares para debatir precisamente los rumbos y esbozar un poco algunas rutas de acción de cara a los procesos de apropiación de la tecnología que está viviendo Medellín. Las ciudades creativas ha sido un encuentro maravilloso que por primera vez ha tenido lugar en América Latina, que en estos momentos es un referente para el mundo. Se están viviendo unos cambios, unas transformaciones, unos cambios muy bonitos, muy interesantes aquí y desde Europa lo observamos con muchísimo interés porque estamos nosotros en un estado de ánimo muy distinto del que tienen ustedes, ¿no? Y las ciudades creativas ha sido una fiesta de la diversidad, una fiesta polifónica, con muchísimos puntos de vista distintos, con muchísimas disciplinas distintas, pero que al final han constituido en una celebración de esta idea de ciudad como un espacio de convivencia, ¿no? Haciendo un paralelo entre la ciudad y la cultura. El objetivo de las jornadas es promover un espacio de diálogo, de encuentro entre los profesionales del sector cultural, tanto de la ciudad de Medellín como de Colombia, como de América Latina, y por los comentarios y por el balance que nos han hecho llegar los asistentes, ese objetivo se ha cumplido por encima de sus expectativas y eso, por lo tanto, es un balance muy positivo, ¿no? Félix Manito, presidente de Fundación Creanta. Medellín ha sido una ciudad que las jornadas lo que han permitido es las personas que han venido sobre todo de otras ciudades, de otros países, es tener una visión muy enriquecedora de que es una ciudad que realmente le sorprende por su riqueza en el tejido cultural, por su iniciativa ciudadana, por su autoestima de los ciudadanos. Y todos han quedado gratamente sorprendidos de la ciudad, del esfuerzo y de la transformación que se ha llevado a cabo. Lo que se ha puesto en evidencia es la necesidad de que cualquier proyecto cultural, ya sea una gran institución como un museo, ya sea un proyecto cultural de base, necesitan poner dentro de sus prioridades la necesidad de buscar alianzas, de buscar complicidades, de sumar, de ser capaces de crear proyectos que sumen, y que esta es la gran fortaleza de cualquier iniciativa. Fundición SMAM propone Paisaje Sonoro. Foundation is ma'am. María del Rosario Escobar, Secretaria de Cultura Ciudadana. Pues sí, la ciudad es un ejemplo, ha logrado cambiar su faceta y sobre todo que ha hecho de la juventud y de ese impulso de creación la fuerza de su transformación. Y ahora lo que nosotros pensamos en esta época de la Secretaría de Cultura es que debemos impulsar mucho más esos esfuerzos creativos y no solamente pensar que están en la juventud, sino también irradiarlo hacia otras zonas y a otros aspectos de la ciudad y revitalizarlos y rejuvenecerlos también de alguna manera. Entonces sí, aquí estamos disfrutando, viendo cómo estos ejercicios dialogan con otros europeos y cómo se empieza a creer y a tejer como una red de personas y de instituciones que creen que todavía hay mucha tela por cortar, mucho por hacer y mucho humanismo por encontrar en este momento de la sociedad en la que el tiempo, la velocidad, la angustia, el consumo a veces se nos roban un pedazo del alma y la cultura, el arte y el encuentro ciudadano tiene bastante por decir. Soy Enrique Abogadro, director de Industrias Creativas, también director del Centro Metropolitano de Diseño para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina. Definitivamente es mucho menos importante el edificio, digamos, son las personas y no los edificios. Creo que las instituciones culturales vivas son aquellas que efectivamente entienden que tienen que perder el monopolio de su gestión en pos de una administración consensuada con la ciudadanía. Que no solo hay que animarse a escuchar a los que piensan diferente, sino probablemente también darles un espacio, que eso es lo más difícil, sobre todo para quienes como yo somos funcionarios públicos, que nos cuesta un poco, digamos, aceptar que alguien no esté de acuerdo con lo que hacemos, y mucho más nos costaría, creo, si darles un lugar para que puedan expresar ese disenso, pero creo que sería rico e interesante poder plantear eso. Y creo también que hay que romper con esta lógica de consumidor de cultura o productor de cultura para ir a un esquema donde todos seamos eventualmente productores y también consumidores. Es decir, un centro que además de cultural sea un centro productivo, que esté no solamente educando sino también provocando. Pero sobre todo creo que tienen que ser lugares que más que enseñar, digamos, que más que darles pescado es enseñarle a pescar a la gente. Es decir, dar las herramientas para que cada uno pueda contar su propia historia, digamos. El museo es un mutante hoy en día porque el arte ha cambiado tanto y la gente ya no simplemente quiere ser así espectadoras, quieren participar. Entonces, en ese sentido, el museo es una especie de ventana a una realidad que va más allá del museo, ¿sabes? Yo soy Saskia Sassen de la Universidad de Colombia. no Colombia, pero Columbia, en Nueva York. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De John Appleton, escuchemos un fragmento de Times Square Times 10 de 1969. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM. Afílate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Yo admiro el proceso de Medellín, es ejemplar, es un modelo a reproducir. La idea de los parques biblioteca, de estos centros comunitarios como el de Moravia, el poder enclavarse en las zonas de menos favorecidas como infraestructuras culturales y sociales, llegar ahí con esta oferta cultural, educativa, de convivencia, que anima el tejido social y aleja precisamente a ciertos sectores, sobre todo a los niños y a los jóvenes, de la delincuencia y de otros factores que existen en las sociedades latinoamericanas. Yo admiro el trabajo de Medellín porque además de la enorme carga social, son obras de extraordinaria calidad arquitectónica. Esta obra de Rogelio Salmona pues es ejemplar, como muchas de las otras que conocemos, con arquitectura de calidad y que en los sectores también menos favorecidos económicamente de la sociedad les lleguen las obras de calidad arquitectónica como llegan a otros sectores de la ciudad. Y el resultado, además de la belleza arquitectónica y la calidad de la misma, es el tejido, el resultado. No basta con la, digamos, experiencia física, material, sino todo lo intangible que genera el tejido social, el poder animar precisamente a la convivencia, reafirmar la identidad y sentir orgullo por la sociedad a la cual pertenecen. Yo felicito a Medellín, es un caso modélico y ejemplar. Soy Felipe Leal, soy arquitecto, vengo de la Ciudad de México y actualmente estoy encargado del desarrollo urbano y de la vivienda en la Ciudad de México. Partimos de la necesidad de humanizar la ciudad debido a que durante varias décadas había sufrido diferentes adversidades. Unos sismos en los años 80, después en la década de los 90 tuvo serios problemas en la calidad del aire. Por fortuna todas estas vicisitudes fueron rebasadas y entramos al siglo XXI con la esperanza de transformar la imagen de la ciudad y nos abocamos sobre todo a mejorar la calidad de vida de los habitantes con una herramienta muy fuerte que es el espacio público. Partimos de que el espacio público es lo que más vertebra y organiza una ciudad y no estaba en las mejores condiciones. Estamos apostando a una ciudad más extrovertida, a una ciudad más compartida, mejorando sustancialmente los espacios públicos emblemáticos que tienen historia, que tienen arraigo en diferentes escalas, en la parte central y monumental, como también en los barrios, para crear comunidad, mejorar la autoestima y sobre todo gozar de la ciudad, poniendo en primer énfasis al peatón también y al transporte público. Sí, bueno, y además poder conectar lo que es la vida cultural, o sea, que hay una oferta cultural y que la oferta cultural venga también con el entretenimiento, con el uso intenso del espacio abierto e incluyente en la ciudad. Entonces se han hecho museos en zonas, por ejemplo, Garibaldi, que es una zona, la Plaza Garibaldi, que es la sede de la música mexicana, de la música tradicional mexicana y de las bebidas como el tequila y el mezcal. Se asociaba mucho con la vida de la noche y la inseguridad. ¿Y cómo podemos transformar eso para que continúe siendo eso, pero de forma segura, pero que de día ofrezca una serie de servicios culturales? Hay un museo de la historia del tequila y del mezcal, de la historia del mariachi, hay juegos infantiles para los chicos que viven en las cercanías. ¿Y cómo poder activar juegos infantiles con cultura, con museo, con cultura cotidiana, con entretenimiento, con la fiesta, con la vida intensa de la ciudad? Es por eso que apostamos por una ciudad más extrovertida. Para hacerla más extrovertida tenemos que generarle atractivos a los ciudadanos para que salgan a ella, para que salgan a la plaza pública, para que salgan a los museos, para que salgan a las calles peatonales, para que deambulen en ella de día y de noche, mejorar la iluminación y apostarle a la seguridad de la ciudad mediante este instrumento que es el espacio público. El nuevo espacio público es el espacio híbrido, el espacio digital y el espacio analógico. Últimamente las instituciones culturales lo único que están haciendo es aplicar sus lógicas analógicas al mundo digital, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace esto? Pues porque realmente todavía no se ha asumido cuál es la realidad. Las instituciones son elementos muchas veces muy pesados que van por detrás de la sociedad, de la evolución habitual de la sociedad. Entonces, hay que reflexionar muy mucho sobre cuáles son sus papeles y sobre todo cuál es su estructura, porque estructuras tan cerradas y tan burocráticas y tan estructuradas casan muy mal con la realidad rápida, cambiante, fractal de la sociedad actual, ¿no? Soy José Ramón Insalva, soy el responsable de Cooperación y Redes de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, del Área de Cultura. Bueno, yo lo que intentaba es relacionar y dar unas pequeñas nociones sobre las nuevas ecologías digitales en las que nos estamos moviendo, que son absolutamente nuevas y que realmente tenemos que buscar instrumentos y mecanismos para movernos en ellas tal y como nos movemos en el espacio físico, ¿no? O sea, intentar hacer un parangón entre los espacios físicos a los que estamos acostumbrados y los espacios digitales que estamos descubriendo. Entonces, todo lo que son los procesos de gestión cultural y de políticas culturales necesitan reflexionar mucho sobre estos nuevos momentos y aplicarse en generar mecanismos, generar herramientas que estén acordes con la realidad. Es que el ciudadano está cumpliendo también ahora otros papeles que cumplía antes, entonces las relaciones entre ciudadano y administración, administración-ciudadano, tienen que cambiar. No es lo mismo por parte de una administración pública gestionar los parques y jardines, por ejemplo, o los vertidos o el tráfico, que gestionar los nuevos modelos de comunicación, los nuevos modelos culturales y los nuevos modelos de creación de conocimiento. O sea, ya no podemos ser instituciones que lo único que hagan sean festivales, que lo único que hagan sean exposiciones o que lo único que hagas pues sea cubrir los fastos habituales que cubrimos siempre, ¿no? Hay que evolucionar mucho y es complicado porque tiene una inercia muy gorda la administración pública. Yo creo que una buena manera de medir o de calcular la importancia del espacio público es hacer un ejercicio mental de anularlo. Imaginemos una ciudad sin calles ni sin plazas, ¿no? Donde todos los edificios estuvieran unos pegados a otros y donde para ir al trabajo tuviéramos que salir por la ventana y atravesar el salón del vecino, ir atravesando casas hasta llegar al despacho, ¿no? Este sinsentido nos demuestra lo inevitable del espacio público, ¿no? Es algo que tiene que estar por fuerza. Pero a veces tenemos una idea un poco demasiado pintoresca del espacio público, como si fuera simplemente un espacio de paso, ¿no? Y en verdad el espacio público nos ofrece muchas más cosas, mucha riqueza, ¿no? Es un espacio de intercambio, un espacio de comunicación, del que de hecho han nacido cosas tan grandes y tan determinantes para nuestra sociedad como son, por ejemplo, la democracia o el mercado, ¿no? Ambos son hijos de la misma plaza. Y aunque en ciertas épocas como la que ahora estamos viviendo en el mundo, en Europa en particular, democracia y mercados parece que se estén peleando mutuamente, en verdad son hermanos y han nacido los dos en la misma plaza, ¿no? Hola, soy David Bravo, soy arquitecto de Barcelona. Hace 10 años que trabajo en el Premio Europeo del Espacio Público Urbano, que es un certamen que ahora se está exponiendo en el Centro de Desarrollo Cultural Moravia, en Medellín. Estamos muy orgullosos de ello. Y el premio es un certamen que cada dos años recoge buenas prácticas de intervención en los espacios públicos de las ciudades europeas, intentando reflejar su importancia fundamental en la calidad democrática de nuestras ciudades y, por tanto, de nuestras sociedades. La ciudad y la cultura son hermanas, son inseparables una de la otra. La cultura es un fenómeno eminentemente urbano, porque es un fenómeno que se enriquece del intercambio, de la coincidencia con otros, y en la ciudad es donde mejor se da este escenario, ¿no? Y a la vez la ciudad es un producto cultural, es un producto de la humanidad, como la lengua, ¿no? Es un producto colectivo que hemos hecho entre todos, es anónimo, y que lo hemos recibido de nuestros antepasados y que lo vamos a legar a nuestros sucesores, ¿no? Igual que la cultura. Y es muy bonito pensar que tanto cultura como ciudad dependen de esta idea fundamental del espacio público, que respetando nuestro espacio de pensamiento individual o nuestro espacio de vivienda individual, necesitamos este espacio de circulación compartido, tanto en la cultura como en la ciudad, para intercambiar ideas, para enriquecernos mutuamente, ¿no? Fundiciones MAM propone. De Maestri, escuchemos Calles de Medellín, del año 2006. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles que he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles que he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. Ha sido la calle mi amiga y mi enemiga, donde han salido inspiración para mis rimas. Calles de Medellín, historias de amor y de odio. Ha sido la calle testigo de muchos episodios. Siempre veo por estas calles madres solteras, cabezas de familia, sacando adelante su hogar. Padres que dejaron a sus hijos, a ellos les toca enfrentar una dura realidad. Foundation is ma'am. Para saber más sobre nuestra programación, las visitas comentadas y Fundiciones MAM, visítenos en www.elmam.org. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.